Jose. Urgen. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 50 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita y despidiendo el mes de enero. Si Dios quiere, el día de mañana, pues ya será nuevo mes, mes de febrero, mes del amor, mes de la amistad. Y bueno, para iniciar este bello y frío día, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit. Las personas que todavía no han salido de sus casitas, les informo que sí está muy frío y que también está nubladito el día de hoy, así que es por eso que se siente pues más el frío de lo común, ¿no? También, para el día de hoy el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 15 grados, máximas de 42, ya por qué hora, a ver, déjenme les digo a qué hora más o menos. A la 1 de la tarde es cuando tendremos la temperatura más alta, 42 grados, o sea, ahí vamos a tener un poquito más de sol, el clima un poquito más agradable. Para el día de mañana, martes 1 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 14, con cielos soleados, probabilidad de precipitaciones de un 7%. Para el día miércoles, se esperan temperaturas máximas de 25 grados, mínimas de 7 grados, con cielos nublados, probabilidad de precipitaciones el día miércoles de un 31%. Para el día jueves 3 de febrero, va a estar todavía también, frío. Con temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 10 grados. 26 máximas, mínimas 10. Cielos soleados, probabilidad de precipitaciones de un 6%. Y para el día viernes 4 de febrero se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 20, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar muy frío el día miércoles, jueves y... Bueno, yo creo que el único día más o menos agradable es el día de hoy. Así que ya se pueden imaginar todos los días fríos. Uy, que nos vieran. Y a mí sí me da hasta frío nomás de decirles. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión del día. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

8 de la mañana con 34 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Hoy no debe planificar nada, deje fluir sin presiones, disfrutará más si se deja guiar por lo que los demás le proponen durante este día. En el amor, anímese ya que el amor está cerca, emplee todas sus herramientas de seducción. Si existe alguien que lo atrae, no dude y hágaselo saber. En la riqueza, deje perder tiempo y asesórese por un profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. En el bienestar, bríndese un momento para usted, entienda que la vida no es solo trabajo, deje un lugar para el placer y la alegría junto con sus seres queridos. Para el signo de Tauro, trate de minimizar los problemas, no todo es tan dramático como parece o como usted lo cree. En el amor, valore a su pareja, trate de analizar sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente está teniendo. En la riqueza, revise las cuentas y ordene los compromisos de pago, mantenga su economía bajo control. En el bienestar, disminuya el consumo de las carnes y dulces en exceso, haga un cambio en su alimentación y en poco tiempo podrá ver los resultados beneficiosos. Ahora el signo de Géminis. Controle esa tendencia que tiene a decir todo lo que piensa sin importarle lo que los demás digan. Esto podría traerle algún problemita. En el amor, no se obsesione por alcanzar el éxito profesional, ya que podría descuidar a su pareja. En la riqueza, si tiene tiempo libre, destínele para ordenar los papeles y cuentas que tiene pendientes. En el bienestar, por un tiempo evite las reuniones y los encuentros multitudinarios, si bien su ánimo continuará en declive, recuerde cuidar más su salud. Para el signo de Cáncer, entienda y aprenda que las cosas necesitan su tiempo para generarse, así que ármese de paciencia y trate de resolverlas una por una. En el amor, no es un día para replanteos, de lo contrario, la comunicación con su pareja se volverá un poco tensa. en la riqueza en esos momentos debería ajustarse a su presupuesto económico, sea más riguroso con los gastos que no son necesarios. En el bienestar, procure ser constante y no busque más excusas para cumplir con ese tratamiento para bajar de peso. Si es necesario, cambie con un nutricionista. Para el signo de Leo. Si sigue juzgando las situaciones o personas que no conoce demasiado, en cualquier momento podría llegar a cometer alguna injusticia, así que sea precavido. En el amor, aunque no quiera entenderlo, necesita recibir afecto de las personas que lo rodean, así se sentirá querido en la vida. En la riqueza, prepárese, ya que sus deseos profesionales y ambiciones lógicas se concretarán dentro de su mundo laboral. En el bienestar, empieza a planificar sus vacaciones, reserve con tiempo ese lugar soñado al que tanto quiere ir con su familia. Para el signo de Virgo, relájese, ya que su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido ayuda. En el amor, la inseguridad es su peor enemiga, así que controle los celos. En la riqueza, no se desespere, hoy podrá superar todas las barreras laborales que le propongan para alcanzar su crecimiento laboral. En el bienestar, busque un buen nutricionista y empiece una dieta equilibrada de frutas y verduras. Para el signo de Libra, por más que su confianza esté baja, podrá superar todas las dificultades. Sus seres queridos lo ayudarán para buscar una buena solución. En el amor, valore a su pareja tal como es, intente ser más emocional y más compañero. En la riqueza, en caso de tener algunas cuentas atrasadas o pagos atrasados, no deje pasar un día más y páguelas. En el bienestar, intente ser más original en su vida, momento de abandonar su formalidad innata, relájese en los momentos en que se relaciona con los demás. Para el signo de Escorpión, sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para el problema que lo aqueja desde hace días. En el amor, en este día estará un poco irritable y de mal humor, procure no discutir con su pareja. En la riqueza, si consagra tiempo para poner en práctica sus dotes profesionales, le acercará nuevas fuentes de ingresos que hace tiempo pues está esperando. En el bienestar, para su día de descanso deberá organizar algún tipo de actividad que le permita alejarse de su rutina y aprovechar el cálido afecto de su familia. Para el signo de Sagitario, relájese que hoy todo lo que se proponga se cumplirá. Si actúa con prisa y pone en práctica sus ideas, aunque sean disparatadas, todo saldrá muy bien. En el amor será un día de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Déjese llevar por lo que siente desde hace tiempo y disfrute del momento con su pareja. En la riqueza, ocúpese del manejo financiero de las cuentas personales. No se angustie y trate de equilibrar los gastos. Intente ser más organizado con lo que compra. En el bienestar, haciendo uso de su imaginación creativa, podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento. Busque alguna actividad que lo beneficie artísticamente. Para el signo de Capricornio, comprenda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas que tengan los demás. En el amor, la luna le dará la oportunidad de explorar caminos inusuales que renovarán la pasión con su pareja. En la riqueza, prepárese, ya que tendrá amplias posibilidades, probabilidades de ganar si juega a algo con sus amigos. Déjese guiar por su intuición. En el bienestar, comenzará un día sin ganas y podría sentirse un poco desanimado. Descanse, ya que su cuerpo lo necesita. Para el signo de Acuario, desplácese con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo. Si no actúa de forma prudente, podría equivocarse en cosas sencillas de resolver. En el amor, intente ser coherente cuando deba seleccionar un amor. Muchas veces la apariencia no es la realidad. En la riqueza, cierta tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos. Aléjese de compras innecesarias. En el bienestar, es una etapa ideal para elegir un hobby o actividad que le agrade para distraerse de la rutina. Tómese un tiempo y piense qué es lo que le gusta y que le hace bien. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Deje de buscarle siempre una explicación racional a todas las situaciones que enfrenta. Disfrute de lo bueno y déjese fluir en la vida. En el amor aproveche la energía de Júpiter, ya que le hará aumentar su interés por las conquistas amorosas. Si se cruza con esa persona que tanto le gusta, hágaselo saber. En la riqueza es un periodo ideal para conquistar nuevos objetivos que están relacionados en el ámbito comercial. Si tiene algún proyecto estancado, actívelo cuanto antes. En el bienestar, trate de alimentarse sanamente, elimine los excesos y aquellos alimentos que puedan dañar su organismo. Organícese con los horarios y planifique un plan alimenticio. Ocho de la mañana con 44 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Got it.

8 de la mañana con 56 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y pues ahora nos vamos a ir con información fuera de lo común y de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que tenemos es acerca de una segunda luna, entre comillas, que pocos conocen y que acompaña a la Tierra en caprichoso sistema coorbital. Científicos dicen que es el acompañante secreto de la luna. Sí, todos tenemos un amigo, ¿no? O amigas. Ah, pues así tiene también el planeta Tierra, ¿no? Y su existencia fue documentada por primera vez en 1997 en un estudio que publicó la revista Nature. Y se trata de un asteroide de cerca de 5 kilómetros de ancho que, hasta donde se sabe, circunda cíclicamente nuestro planeta en una órbita que los astrónomos llaman de herradura superpuesta. Explicado de manera muy sucinta, se denomina así la trayectoria de un cuerpo sideral que, antes de completar una órbita elíptica, se desvía y retrocede sin completar la elipse. El fenómeno se repite en la parte opuesta de la trayectoria, de modo que queda un tramo sin cerrar a causa de complejas dinámicas que fueron explicadas también en otro artículo de Science Direct. El primer antecedente de este tipo de órbita fue publicado en 1980, cuando se anunció el descubrimiento de Llano y Epimeteo, que son dos satélites de Saturno hasta entonces desconocidos. El asteroide 3753 se mueve precisamente en este tipo de órbita con respecto a la Tierra, pero podría no mantener ese curso para siempre. Lejos de ser estable, su órbita es calificada como caótica por especialistas y podría cruzarse con la de la Tierra o la de Venus, o incluso acercarse a las de Mercurio y Marte, fue lo que dijo el artículo de Nature. Y después de todo, científicos denominan sistema coorbital a este tipo de entornos como el que contiene al asteroide 3753. El asteroide 3753 es de tamaño medio. Los que rodean a la Tierra pueden medir unos cuantos metros o bien alcanzar un diámetro de hasta 30 kilómetros, que es bastante. Hasta 1997, cuando fue publicado el artículo científico, ninguno de estos asteroides había sido identificado como acompañante dinámico de la Tierra, ¿no? Como el amiguito de la Tierra. Pero el antecedente de Jano y Epimeteo en Saturno permitió aplicar el mismo principio al comportamiento del asteroide 3753 en su comportamiento. Y este es mucho menos intricado que Jano y Epimeteo, y admiten los autores del estudio. Sin embargo, el 3753 o el 3753 exhibe una relación tan dinámica con la Tierra que, aunque no es por sí mismo un satélite de nuestro planeta, sí es el único acompañante natural de la Tierra aparte de la Luna. Entonces, los astrónomos estiman que el tiempo de vida típico de estos cuerpos celestes es de aproximadamente, ¿cuánto creen? 100 millones de años. ¿Quién sabe cuántos años ya tenga ahí? Lo que sí sabemos es que pues son 100 millones de años que puede estar ahí de amigo. Imagínate, la Tierra dice, ah, yo tengo un amigo. ¿Cuánto tiempo es con tu amigo? 100 millones de años, nada más ni nada menos, ¿no? Es impresionante. Y uno se queja, ¿no? A veces porque, ya, es que yo tengo muy poquito de amigo, de amistad. Tengo muy poquitas amistades y mis amigos, tengo tantos años y yo tengo mucho más que tú con mis amigos. Ah, sí, ¿cuánto tienes? Tengo 5 años. Y la Tierra dice, no, yo tengo 100, bueno, tengo un amigo que puede estar conmigo 100 millones de años, ¿no? Y bueno, vamos a irnos a otra información, nada más que aquí se me fue un poco. ¿Qué les iba a decir? Sí, se me fue la nota que les quería decir, pero vamos a irnos con otra información entonces, ¿no? Y esta es acerca de Elon Musk, que dice que Robot Optimus de Tesla algún día podría venderse más que sus autos. Uy, si los autos ya están súper pero carísimos. un robot. Pero pues también la gente tiene la culpa. Y no me incluye porque yo no tengo un Tesla, ¿no? Pero quien los compra y que los compra a esos precios, wow, ¿no? Sé que cuesta, pero pues demasiado. El robot humanoide tendrá implicaciones profundas para la economía, fue lo que afirma el multimillonario de la industria tecnológica. Elon Musk describió al robot humanoide Tesla como el producto más importante en desarrollo por parte de la compañía en el 2022, con el potencial de ser más significativo que el negocio de automóviles de la compañía. El robot Optimus, aún inédito, está en desarrollo para servir como un robot de propósito general, aunque las primeras versiones tendrán aplicaciones más limitadas a un contexto de manufactura. Musk dijo durante una llamada de ingresos el día miércoles que se revelará un prototipo funcional del robot Tesla en algún momento durante este año. El fabricante de automóviles más valioso del mundo diseñó a Optimus con forma humanoide para que pueda llevar a cabo tareas humanas cotidianas como comprar en un supermercado. Básicamente, en el futuro, el trabajo físico será una elección. Si quieres hacerlo, podrás hacerlo, pero no tendrás que hacerlo, dice, por lo que dijo Musk durante el Día de la Inteligencia Artificial de Tesla en agosto pasado. Y tiene profundas implicaciones para la economía, dado que el fundamento de la economía es el trabajo manual. Puede que Tesla, la compañía de robótica más grande del mundo, ya que nuestros autos son robots semiconscientes sobre ruedas, tiene sentido poner todo eso dentro de una forma humanoide, fue lo que agregó. Y dice, creemos que podríamos tener un prototipo listo para el próximo año y estará diseñado para ser amigable, por supuesto, y para navegar a través del mundo construido para humanos. Equipado con numerosas cámaras, sensores y software de autopilotaje, el robot de 173 centímetros, 5.8 pies, podría viajar hasta 5 millas por hora y transportar 20 kilogramos. También dijo que lo configuraron de tal manera que a nivel mecánico, a nivel físico, podrías huir de él y lo más probable es que seas más fuerte que él. Ojalá eso nunca suceda, pero nunca se sabe, ¿no? Después lo que dijeron. Entonces, ya ¿para qué tanta cosa? ¿Para quitarle más trabajo a la gente? ¿Para hacer mal uso de estos robots? Ya, como que ya están demasiado... No estoy en contra de la evolución, obviamente, pero pues también hay que ser conscientes de lo que se puede hacer, ¿no? Y muchas cosas pues no son muy buenas y caen en manos pues no tan conscientes, diríamos. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de conociendo tu meta, pero antes voy a responder, me mandaron un mensaje el fin de semana y me preguntaban que si podía hablar sobre la vacuna, que si podría investigar de que si es cierto que está causando infertilidad. Y precisamente me di cuenta de que pues hay mucha gente que tiene esa pregunta y esa duda y hay mucha mal información en las páginas de búsqueda, ¿no? Porque hay unas notas que aparentemente vienen de médicos y no son para nada médicos. Hay otras que sí vienen de médicos y que puedes investigar y son confiables y pues te dicen ahí, ah, estos sí son un estudio, buscas la información de la gente, bueno, no la gente de los estudios, sino quién hizo los estudios y ya pues, tú te vas cerciorando, ¿no? Cuando tengas una pregunta como esta, que se me hace interesante porque también les he estado hablando sobre la vacuna contra el COVID, hay mucha gente pues que realmente no cree, hay mucha gente que piensa que es más perjudicial que beneficiosa, que te va a causar en el futuro, que esto y que el otro. Bueno, es muy respetable la opinión, pero pues para la gente que realmente ya se vacunó y que quiere vacunarse pero todavía tiene dudas, pues va para ahí esta información, ¿no? Ya saben que ustedes pueden tomar lo que ustedes creen que es bueno para ustedes y lo que no, pues lo pueden descartar, ¿no? Y bueno, la vacuna en sí contra el COVID-19 no causa infertilidad, ¿no? Hay estudios científicos que destierran una información errónea que ha estado circulando en estas últimas semanas y nos dicen que las vacunas contra el COVID-19 afectan la fertilidad. Y la investigación basada en la ciencia ha comprobado que las vacunas contra el COVID-19 no solo no impactan de manera negativa en la fertilidad masculina o femenina y en el embarazo, sino que por el contrario, ayudan a la mamá y al bebé protegiéndolos contra el virus. De hecho, yo conozco mujeres que tuvieron a sus bebés recientemente, o sea, me refiero recientemente en la pandemia y que fueron vacunadas, que después ellas se enferman del COVID, los bebés no se han enfermado. Entonces se me hizo muy curioso porque en uno de estos artículos pues exactamente dice eso, ¿no? De que, por ejemplo, un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, que fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud, el NIH, del que participaron 2.126 mujeres de los Estados Unidos y Canadá, que estaban buscando concebir con sus parejas de manera natural. Y la conclusión fue que la vacunación contra el COVID no afectaba la fertilidad de ninguno de los miembros de la pareja y ese resultado fue consistente tanto luego de haber recibido una o dos dosis o del tipo de vacuna que hubieran utilizado, ¿no? Y una pequeña investigación que fue realizada por el Departamento de Urología de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami estudió la salud del esperma de 45 hombres sanos desde diciembre de 2020 a enero de 2021 que tuvieron sus dosis de las vacunas contra el COVID y concluyó que no observaron tampoco ningún cambio significativo en la calidad y cantidad de los espermatozoides. Otra investigación detectó que la fiebre asociada a la enfermedad del COVID-19 se vinculaba con una reducción por un corto periodo en la producción del esperma. Pero yo me imagino que eso pasa con cualquiera, ¿no? Cuando alguien sufre de alguna infección o tiene temperatura, pues obviamente sí va a afectar, ¿no? Y entonces le estoy diciendo toda esta información de que me fui a los links para ver estos estudios que les estoy mostrando, y sí, aquí están. Dicen los materiales, los métodos que utilizaron, la estadística, los resultados, o sea, todo, toda la información, ¿no? No nada más, ya lo está leyendo y así, no. Todo esto está verificado, o sea, hay biografía de todos estos estudios, todos estos artículos, y en este caso, pues, las páginas están proporcionadas ahí de las investigaciones que hicieron, ¿no? También una investigación de la Universidad de Massachusetts Amherst comprobó que mamás vacunadas pasan los anticuerpos contra el COVID a sus bebés a través de la lactancia y ofreciéndoles potencialmente pues una inmunidad pasiva contra los coronavirus, y esta inmunidad al parecer dura hasta que el niño casi alcanza los 2 años, así que el bebé pues podría decirse que está inmunizado por 2 años, ¿no? Y datos recopilados, por los sistemas de monitoreo de salud pública de los Estados Unidos, que incluyen a personas que recibieron las vacunas de ARNm, es decir, las de Pfizer, BioNTech o Moderna, no identificaron ninguna preocupación en torno a la seguridad de las embarazadas que se vacunaron y la de sus bebés. Las personas embarazadas tuvieron una incidencia apenas más alta de náuseas y vómitos, dos síntomas que también suelen ser característicos del embarazo. Desafortunadamente, algunas personas públicas, como el gobernador de Florida Ron DeSantis y la cantante Nicki Minaj, han hablado del tema en distintos foros sin presentar ninguna evidencia ni datos médicos. Y además de los estudios ya completados, en estos momentos hay 11 estudios sobre embarazo, bebés y vacunas contra el COVID-19 en etapa de reclutamiento de participantes, entre ellos uno con la vacuna de Moderna que lidera la Universidad de Durham en Carolina del Norte, uno observacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Universidad Duke, el Boston Medical Center y el Hospital de Niños de Cincinnati, y otro que analiza las vacunas de Pfizer y Moderna en la Universidad Johns Hopkins. Entonces ahí está esta información, espero haber respondido bien la pregunta que me hiciste, y pues dije, lo voy a hablar en el segmento de Conociendo Tu Meta, que obviamente todos nos preocupamos, ¿no? Por decir que le estoy dando a mi cuerpo, tal vez lo estoy dañando. Como les he dicho en muchos programas, pues no nos queda más que tener fe y confiar, ¿no? En que pues todo es para erradicar este virus y para que todos estemos mejor, no peor. Entonces, si vamos a ir por la vida temiendo de todo, entonces vacunados o no vacunados, pues nos va a ir mal. Solamente con nuestros pensamientos, pues va a haber un cambio, ¿no? En nuestro sistema inmune. Recuerden que con miedo, pues nuestras defensas se disminuyen, y con estando feliz y estando tranquilos, pues nuestro sistema inmune aumenta también. Entonces ya dependerá de nosotros, pero pues hagan lo que hagan, pues cuídense y confíen en que están tomando la decisión correcta, pero tampoco se malinformen ni anden malinformando, ¿no? Mucha gente pues pone artículos que son inventados y pues para eso se requiere investigación y estudios y comprobación, ¿no? Por eso les digo, a mí me encanta la página de Hola Doctor, porque ahí tiene todas las biografías y uno se puede cerciorar si realmente es falso esto y si este artículo viene de una página falsa. Uno se puede dar cuenta, mucha gente no sabe de que hay páginas falsas y que parecen muy bonitas y dice, sí, esto es de estos científicos, de estos médicos, y no es cierto. Uno que empieza a buscar, porque cada médico tú lo puedes hasta investigar en la internet, si tiene su licencia, si está activa y quienes participan en estudios, todo eso, pues está disponible en artículos que son verídicos, y en los que no, pues no vas a encontrar nada de eso, ¿no? Y bueno, con eso vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Metal. Les dije hoy no fue tanto de algo para para una receta o algo por el estilo. El artículo que les tenía era acerca del alcohol, pero eso lo voy a dejar para mañana, ¿no? De por qué se piensa que las bebidas alcohólicas son relajantes y pues de dónde surgió esa idea que probablemente está equivocada, ¿no? Entonces vámonos a la pausa, no mentiras, nos vamos directamente con el tema del día y con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. ¿Dije el segmento o dije...? No lo dije bien, ¿verdad? Bueno, el segmento de Conociendo Tu Meta. Y nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Bueno, mañana con 23 minutos vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 2, la separación y la expiación. Y hoy nos toca el apartado número 4, la curación y la liberación del miedo, ¿ok? Ya saben la dinámica. Si pueden cerrar los ojos, les voy a poner el sonido del cuenco tibetano. Ok, y bueno, aquí en este apartado sobre la curación y la liberación del miedo, pues obviamente están ligados. Ahí lo dice en este título, en esta frase, que significa la curación y la liberación del miedo, ¿no? Entonces, en este apartado se hace hincapié, nos dice el libro, en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio, y la curación, el resultado. Entonces, se los voy a repetir, pongan atención. El milagro es el medio. La expiación, el principio. Y la curación, el resultado. Entonces, Cuando alguien habla sobre una curación milagrosa, entre comillas, es cuando se está combinando impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación, cabe mencionar que no es un milagro. A veces cuando nosotros decimos, fue un milagro, se curó. Pues aquí nos recuerda de que no existe esa curación milagrosa, ¿no? La curación se da cuando uno deja el miedo, cuando se libera del miedo, cuando se ve uno con el todo, cuando, o sea, está aceptando su vida y por ende pues está aceptando al mundo sin juzgarlo. O sea, ni siquiera dice, ay, acepto mi vida y acepto todo lo que está en el mundo. Ni siquiera se hace ese cuestionamiento, sino que lo vive como tal, ¿no? Y decía también que el milagro es el medio, ¿no? Es el que te lleva a comprender la vida de esta otra manera, ¿no? Desde esta otra perspectiva. Entonces, es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Y para que se pueda llevar a cabo, pues nosotros debemos liberarnos de todo miedo. No entendemos lo que es la curación debido a nuestro propio miedo. Le tememos a todo, le tememos al virus, por ejemplo, le tememos a lo que nos vayan a decir en el trabajo, lo que vaya a pasar con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras el miedo siga formando parte de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de lo que creemos nosotros que estamos viviendo, pues se va a ir reforzando y por ende nosotros nos estamos alejando de la curación. Si yo me quiero curar, y pues vamos a ponerlo realmente así, como nosotros conocemos, una enfermedad, ¿no? O como le llama el libro, la mentalidad no recta, cuando se refiere a la enfermedad. Estamos nosotros viviendo en confusión. De hecho, nos dice la enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles. Pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Entonces, nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles. ¿Por qué? Porque todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en los que pues se originaron. Y solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Por ejemplo, a mí me gusta hacerles este ejemplo. La gente que es nueva escuchándome, pues probablemente han escuchado tal vez esta historia, ¿no? O bueno, eso que les voy a decir. Si ustedes se imaginan ahorita, todos conocemos el limón o la lima, ¿no? Imagínate que ahorita tienes un limón grande, verde, la cáscara brilloso, que cuando tú lo tocas se siente que está jugoso, está blandito, no está duro, tieso, ¿no? Entonces al partirlo, pues sí te das cuenta que está lleno de jugo. Imagínate ese limón, ahora imagínate que ese limón le exprimes esas gotitas y te las pones en la boca, ¿no? Obviamente, si tú te estás imaginando todo esto, puede ser que tu boca esté salivando, o sea, que esté creando más saliva. ¿Por qué? Porque sabes la sensación que te causa, ¿no? El probar un limón o el ver el limón, pues es como muy parecido a un antojo, ¿no? Aunque tal vez ni te guste el limón, pues tú sabes en qué consiste un limón, el jugo de un limón. Entonces, si nosotros ahorita nos ponemos a pensar, ¿este limón existe ahorita estoy probando ese limón? Pues diríamos, no existe, no lo tengo ni lo estoy probando. O quién sabe, a lo mejor lo tengas ahí ahorita. Pero el caso es de que eso es un pensamiento falso, que nada más es una imaginación. Nos está creando ahorita en este momento, ¿verdad? y sin embargo puedo tener algún síntoma físico que es la salivación. O sea que estás fabricando más saliva de lo normal por pensar en el jugo de un limón. Entonces nosotros estamos distorsionando la realidad a través de ese pensamiento. Ahora, fue muy sencillo, ¿verdad? Pero ¿cuántos pensamientos traemos nosotros constantemente en nuestra mente y no nos damos cuenta que son falsos y que nuestro cuerpo pues ha estado reaccionando a esas falsedades? Si yo la mayoría de mi día tengo miedo, pues ese miedo se va a manifestar en nuestro cuerpo y se está manifestando probablemente a través de una enfermedad física que nosotros conocemos como una enfermedad, ¿no? Enfermedad física. O lo que es una mentalidad no recta. La mentalidad recta, pues no se cree todas estas historias falsas. Sabe que no existen. Sabe que no, el miedo no existe, que es irreal, que es una ilusión. Y ya también he dado muchos ejemplos de cómo sabemos que realmente el miedo es irreal y que no existe. ¿Por qué? Porque el miedo que yo tengo, probablemente tú no lo tengas. Tal vez a ti te fascinan, por ejemplo, los tiburones. Y tal vez para mí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Son mi fobia. O sea, no los puedo ni siquiera ver tal vez en imágenes. Porque si hay gente así, cuando tiene una fobia, ni siquiera lo puede ver en imágenes. Entonces, si fuera el miedo real, sería el miedo, el mismo miedo para todo el mundo. Todo el mundo tendría miedo al tiburón y tendrían la misma sensación de miedo, todos los mismos síntomas, etc. Entonces es ilógico, ¿verdad? Que todos tengamos todo eso. ¿Qué es real? El amor es real. El amor es real porque todos conocemos, aunque nosotros le hayamos puesto una interpretación de lo que es el amor, por lo menos. Cuando sentimos amor, o sea, nuestra sensación es muy plena. Y bueno, tal vez ahorita se puede tergiversar, ¿no? Porque también muchas veces uno confunde realmente lo que es el amor. Dice, ¿el amor por mi pareja o el amor por mis padres? ¿El amor por mis hermanos o el amor por mis amigos? Cuando ya haces esa clasificación, pues realmente no sabemos lo que es el amor. El amor no se califica como tal. El amor es la aceptación por el todo y es como un sinónimo de agradecimiento, ¿no? En palabras humanas, es como el agradecimiento de existir, de que tú existas en mi vida, de que yo estoy existiendo, de que en el mundo hay vida y agradecemos por ello, ¿no? Entonces es muy parecido al amor. Entonces, nuestro cuerpo es parte de nuestra experiencia del mundo físico. Reacciona a cómo nosotros estamos pensando. Entonces, nuevamente, repito. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Ese es el mundo físico. Mi cuerpo forma parte del mundo físico. Si me identifico con mi cuerpo, estoy totalmente identificada con el mundo físico. O sea, con las cosas que hay aquí. No con lo que hay más allá de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos tan identificados con nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo físico se está quejando, probablemente diciendo me duele la pierna, me duele este pie. O sea, siempre los estamos hablando por partes, por nombres, ¿no? No dices me duele el aire, no. Obviamente cuando decimos me duele, nos identificamos con nuestro cuerpo, con una parte del cuerpo, y de hecho, pues, en el momento en que decimos me, o sea que es algo mío, ¿no? me duele, me cansé. O sea, todos los verbos que vienen acompañados del me, pues están totalmente identificados con nuestro cuerpo físico. Me reí, me emocioné, me dolió, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, lo que quiero hacer hincapié, como nos dice aquí el libro, que vamos a hacer ahora hincapié en la curación, pues vamos a darnos cuenta de qué es lo que estamos negando a través de nuestros pensamientos. O sea, estamos negando la sanación, estamos negando el bienestar, estamos negando el amor al momento de que nuestros pensamientos pues se van a vagar y nos empiezan a decir: oye, tienes que hacer esto y no lo has hecho. Oye, te salió mal, te van a decir esto. Oye, o sea, todo ese tipo de pensamientos nosotros nos los vamos creyendo y los estamos creando a través de nuestras ilusiones, a través de un miedo que nosotros mismos creemos que es real cuando no lo es. A veces una enfermedad nos tiene tan aprisionadas a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Y en ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente. Nuevamente te repito, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Es que es cuando alguien va con alguien tal vez muy consciente y le empieza a hablar desde su conciencia, desde su experiencia, pues la otra persona no lo va a ver, tal vez nosotros no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque simplemente estamos muy aprisionados en nuestros pensamientos. Y cuando pasa eso, nos dice que en este caso es prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. ¿Por qué? Porque entre más miedo exista, pues menos te vas a poder curar. Entonces, ahí es cuando uno dice: ok, mira, te voy a decir esto para que entonces lo veas fuera de ti y que esto fuera de ti te puede curar, cuando sabemos que realmente la curación viene de acá de dentro. Pero si eso dice: no, es que yo no puedo, entonces yo nunca me voy a curar, entonces voy a seguir así. Entonces, cuando existen este tipo de pensamientos, es justo ahí cuando decimos: ok, tranquilo, no, o tranquila, el miedo, si te está generando miedo, pues menos lo vas a sentir, menos vas a sentir la sanación, o sea, menos se puede ayudar. Entonces, entre más aumenta el miedo de algo, por más de que sean palabras que vienen de tu espíritu, pero si la persona pues no lo puede comprender de esa manera, entonces hay que cambiar la dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más miedo puede llegar al pánico. Entonces ahí se hace una percepción invertida. Y cuando hay esa percepción invertida, pues está todo en contra de lo que realmente es. Tergiversamos todo para empeorarlo en lugar de para beneficiarnos. Pero cuando realmente hablamos de la expiación y no nos identificamos tanto con la enfermedad, con el dolor, con lo que nosotros estamos diciendo, pues en la expiación que nos decía el libro, es el medio, ¿no? No, perdón, el milagro es el medio, la expiación el principio. Cuando uno totalmente está inmerso en el instante y aceptando este instante como el todo y como todo lo que tenemos, y lo acepto con amor y con gratitud y con felicidad, pues es el principio para liberarte del miedo, es el principio para darte cuenta de que todo lo demás que pueda venir pues va a ser irreal, y si es irreal es una ilusión, y si es una ilusión pues entonces no me puede dañar. Entonces, el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Si tú tienes miedo por la situación que estés viviendo o que creas que estás viviendo, ya sabemos que existen técnicas. Si tú no puedes concentrarte en este instante y decirte que realmente en este instante tú estás a salvo y estás completo, si no puedes, busca otra técnica. Si no puedes hacer un ejercicio de respiración como los que ya te he indicado, utiliza otra técnica que a ti te funcione. Tal vez te funcione hacer ejercicio, tal vez te funcione bailar, tal vez te funcione pintar, dibujar, escribir, hablar, grabarte, no sé. No sé qué te funcione, pero salte de ese círculo de pensamientos que lo único que te está haciendo es atarantarte, ¿no? O cuando veíamos las caricaturas, o cuando yo veía las caricaturas y que pues salía el personaje y se caía y se golpeaba la cabeza y empezaban a dar vuelta pajaritos en la cabeza, pues así son esos pensamientos del miedo que están dando vueltas y vueltas y vueltas, y lo único que hace es atarantarnos. Entonces no aumentes el miedo. El que tú tengas miedo no significa que realmente exista ese miedo. No significa que es real. Recuerden que nuestro cuerpo reacciona a lo que nuestra mente le dice. Quien tiene la posibilidad de checarse, por ejemplo, su pulso, tómenselo y dense cuenta, ¿no? Cuando están angustiados o cuando están enojados o cuando están nerviosos, chéquense el pulso y van a ver cómo ese pulso aumenta. Yo me lo he checado y se los puedo comprobar. Las veces que yo me pongo nerviosa, las veces en que me siento, no sé, preocupada o algo, me lo tomo. Y es impresionante cómo reacciona. Yo le tengo miedo a ciertos sonidos, como a las alarmas de las casas de incendio, ¿no? O a las alarmas de seguridad. Y yo hice la misma prueba de un día en que me salgo y se me olvida pues quitar la clave de la alarma de la casa. Entonces salgo y te da un tiempo, te da como un minuto para que desactives la alarma. Y pues como me salí no me di cuenta. Cuando entré, pues entré toda normal y de repente que suena la alarma. Y pues instantáneamente mi corazón, ta, ta, ta, ta, ta, voy y la desactivo con el ruidajo en mis oídos. Y me acuerdo, a ver, voy a checarme la glucosa en ese momento, ¿no? No, hombre, se disparó como si tuviera... por la enfermedad del diabetes, o sea, se disparó una glucosa horrible. Entonces, por el mismo miedo, ¿no? Que yo me creo a través de esos sonidos. Entonces, les digo que el cuerpo reacciona a lo que tu mente le dice. Entonces, dite cosas bonitas. Si te vas a decir algo, dite cosas bonitas. Si vas a estar presente, no te tienes que decir absolutamente nada ni escuchar nada. Cuando eres consciente, pues no pasa nada. Pero cuando tenemos una mente muy chicharachera, ¿no? Que está brillable, pues por lo menos dite cosas que sean beneficiosas para ti. De qué fuerte estoy, qué saludable, estoy bien fuerte. O sea, cosas que realmente pues te van a ayudar en lugar de lastimar, ¿no? O enfermar. Y si tú ya sientes que estás enfermo, pues también di, pues también tengo ahora la capacidad de que mi cuerpo se regenere, que mis células se regeneran todas en este instante, al unísono, así, pan, todas están completamente sanas, todos mis problemas, entre comillas, todos se solucionan de la mejor manera para que yo pueda seguir estando aquí en paz y tranquilo. O sea, dite esas cosas, no te tienes que decir lo peor. Ahora que te digo, si estás consciente, pues son innecesarios hasta que te digas todo esto, ¿no? Yo nomás estoy diciendo para que veas que hay también otras formas, ¿no? Si queremos estar inconscientes, pues por lo menos vamos a usar la inconsciencia para no dañarnos. ¿De qué nos sirve decirnos, me está yendo mal, estoy muy enfermo, estoy empeorando? ¿De qué me sirve eso? ¿En qué me ayuda? Y bueno, ¿recuerdan? Qué fuerte estoy. Todas mis células están completamente sanas y relajadas. Estoy muy feliz, estoy en paz, estoy tranquila. No hay nada en mi mundo. En mi mundo, ¿eh? Hago hincapié. Que me pueda perjudicar. Entonces, vámonos a la lección. La lección de hoy es la 11 y nos dice: mis pensamientos sin significados me están mostrando un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección, la inversión de la manera de pensar del mundo, ¿ok? Entonces es un poquito distinta a todas las demás. Parece como si fuese el mundo el que determina lo que tú estás percibiendo. Y la idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Entonces, hoy vamos a hacer esta sesión de práctica con los ojos cerrados y vamos a repetir la idea lentamente para nuestros adentros. Vamos a cerrar los ojos. Si pueden cerrarlos ahorita, háganlo y díganse: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Luego vas a abrir los ojos. Abre tus ojos. Y vas a empezar a ver a tu alrededor, tanto lo que está cerca como lo que está lejos, ¿ok? Como lo que está encima de ti y lo que está abajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto más o menos a usar esta idea. Y simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Para que derive el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben de pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ¿ok? Ya que no deben detenerse nada en particular y las palabras, en cambio, deben de usarse pausada e incluso relajadamente. Entonces vamos a hacer este ejercicio durante el día. Este ejercicio obviamente te va a generar paz, te va a dar relajación y te va a poner ausente de la preocupación, ¿no? Si estás preocupado, se te va a quitar, que es lo que se busca con este ejercicio. Al final de los ejercicios vas a cerrar tus ojos, vas a repetir lentamente la idea para tus adentros una vez más. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Vas a aplicar esta lección o este ejercicio 3 veces al día. Van a ser suficientes. Si no sientes ningún desasosiego o si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacerlo hasta 5 veces, no solamente 3. Más de eso no es recomendable, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.

9:57, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana y fin de mes. Ya hoy le decimos adiós en unas horas más al mes de enero y hay que darle la bienvenida con el pie derecho al mes de febrero. Espero que todos pues estén muy felices, muy agradecidos con este día, con este momento, con este instante y que estén llenos de amor, llenos de salud, llenos de bienestar, llenos de paz, llenos de alegría, de dicha en sus corazones y en su vida. Y bueno, pues se despide su amiga y servidora Janet Flores y estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los espero el día de mañana en punto de las 7:30, 9:30 a.m. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12:00 p.m, en 2 horitas más. Lo podrán escuchar y la grabación estará disponible en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Ahí lo van a encontrar el día de mañana. Todas las grabaciones se publican al siguiente día de haber sido transmitidos en vivo. Por ejemplo, ahorita estamos en vivo. Mañana este programa estará como grabación a las 6:00 a.m. en la página de la radio. Así que ustedes lo pueden escuchar mañana si quieren a esa hora o a partir de esa hora, a la hora que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, ahora sí, también les quiero decir, yo les había comentado semanas atrás que se venía las charlas de encuentros existenciales sobre algunas clases, sobre algunas transmisiones que iban a haber. Sí van a estar, pero lo más seguro es que vayan a empezar en el mes de febrero, ya que por tiempo no se pudo en el mes de enero. Pero sí, sí están ahí, siguen pendientes, así que yo les voy a informar el día, la hora en que vaya a ser para que pues ustedes puedan tomarla, ya sea de manera virtual. Bueno, van a ser virtuales, ¿no? Pero no sé si todavía va a ser en grabación, o sea, que ya las estén grabadas y ustedes ya pueden ingresar, o que la esté haciendo así en vivo como se la estoy haciendo ahorita en el programa, pero pues ya pues más enfocado al tema, no nada más de 20 minutos, sino que vamos a ampliar hasta una hora o tal vez más, ¿no? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes. Las primeras sí van a ser completamente gratuitas, yo les voy a decir ahí, probablemente la mayoría van a ser gratuitas. Entonces, para que puedan ingresar, para que no se la pierdan, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.